me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Escuchamos a Sofía Viola con Caca en la Cabeza. Subo por un caminito, bajo por el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Thank you.